Permiso dije al de entrar, y al permiso me lo han dado. Respeto al que me invita y agradezco su amistad. Y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado, pa' que no hayan resquemores. Mis versos son mis dolores, en seis cuerdas enredados. Nunca canto por cantar, porque mi canto es sagrado. Soy bruto como un arado cuando digo una verdad. Nadie se crea capaz de hacer callar mi garganta. Soy un sureño que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor. El truco ni me hace falta. Dicen que soy mal hablado, porque miro y no me callo. Busco respuesta, no la hallo. Díganme si estoy errado. Soy un perro abandonado, tan solo por ser altivo. Ser decente es mi castigo, y de gritarlo me empacho. He pecado por ser macho, pero nunca por ladino. Soy un pájaro que canta, soy hijo del sentimiento. Juro que para lo que siento me está faltando garganta. Soy tigre que no se espanta ante la vida o la muerte. Soy huasca sobada diente, soy de la lanza a la punta. Soy potro que no se junta con los tómagos a palenque. Sé que me han de decir que esto ya lo dijo alguno, y que soy medio ovejuno y me acoplo en el sentir. Pero les quiero advertir que son muchos los que sienten y se callan de prudentes o por temor a la viaba, y comen en las yerbiadas churrascos de aguas calientes. Atajen atajadores, soy rebenque deslonjao. Solo el cabo me ha quedado, sin tientos ni pasadores. No me meto entre las flores, porque soy yuyo espinudo. No me arrimo al cogotudo, de sus favores me aparto. De promesas ya estoy harto, si es por él vivo desnudo. Y no les pido perdón, porque falsear en cumplido. Son verdades las que digo, aguante si son varones. Me quedan muchos botones prendidos del tirador. No son de plata ni son de los que el oro los baña. Tampoco tienen la gaña, son enjuagados a sudor. He tranqueado muchos caminos buscando el menos poseado, pero al fin he comprobado que el mío tiene un destino. Soy demasiado argentino pa' que me vengan con cuentos. Mi pampa la llevo adentro, la llevaré hasta que muera, seré horcón de una cumbrera, de patria y hombres contentos. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Permiso, decía alguien por ahí, y permiso, decimos nosotros, para meternos en el aire de esta ciudad, transmitiendo desde el Olga Vázquez, la radio Radionauta FM 106.3. Hoy llegamos mansitos, diría, y el mismo Cafrune que escuchábamos, queríamos arrancar con una milonga, darle un tono distinto al día. A veces arrancamos medio power, ¿no? Y hoy vamos a tener una noche distinta, por eso queríamos hacerle un marco especial. Son las vísperas, vamos a adelantar algún comentario sobre el viernes que viene. Vamos a estar haciendo la transmisión en vivo desde el auditorio. Aurorita va a salir ahí desde arriba del escenario, con varios músicos invitados. Vamos a armar las mesas para poder comer algo, así que ya los invitamos a todos para que se acerquen el viernes que viene a la hora del programa, 10 de la noche, quizás venir antes para acomodarse y poder disfrutar eso, un programa cálido, íntimo entre todos, para ver un poco cómo es esta locura de la radio. Decíamos viernes 29 de mayo, día álgido, ¿no? Tiene de todo. Ahí nos vamos a ir metiendo después con algunas efemérides y algunas cositas que han pasado en estos días. Nuestra columna de actualidad. Damos las buenas noches. Ahí tenemos al Negrito Duverni, a la Caro, que hoy está de nuevo recompuesta después de la gripe de la semana anterior. El FACA terminando la producción del programa anterior, los chicos del Berretín Cultural. Seguramente en la transmisión en vivo de la semana que viene nos crucemos un ratito ahí para brindar, saludar y hacer esa correa de transmisión que mantenga el sonido al aire. Nuestra operadora ahí, como siempre, Pana, buenas noches. Sonríe, ese es su saludo detrás del vidrio. Nos vamos poniendo cómodos, día húmedo, sereno. También acá en el Olga, marco de noche de afro, ¿no? Hay una movida ahí en el auditorio, también algo de la música negra. Ya nos vamos a estar metiendo, vamos a pedir ahí alguna gacetilla para comentar lo que está pasando ahí abajo. Como siempre, el fuego crece desde el pie. Queríamos dar las buenas noches. Enseguida nos metemos con un poquito más de Aurorita. Vamos con un temita más y volvemos. Sauce Llorón, Remedio, Danza Quichua, Primera. Adentro. Segunda. Adentro. aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétera. Y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos. Porque queríamos discutir nuestros problemas. Porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Vamos abriendo el telón para este viernes 29 de mayo. Decíamos, mencionábamos que es una fecha muy especial, muy particular. Condensa mucha historia, de historia política, social, cultural de nuestro país. Esa voz que escuchábamos ahí, para aclarar un poco, es el gringo Tosco, Agustín Tosco, líder, uno de los líderes, ¿no?, de los sindicatos cordobeses que se levantaron aquel 29 de mayo hace 46 años. Lo que conocemos hoy, que nos llega como el cordobazo, ¿no? Los antecedentes previos a la caída de la dictadura. Ahí el gringo haciendo un panorama bastante fuerte, ¿no?, de lo que se vivía en esos días. Se lo nota, ¿no?, emocionado y también como dispuesto a la pelea, ¿no? Esa entereza que tenía el gringo, la verdad, uno, digamos, ¿no?, solamente lo conoce a partir de esos audios y ver estos videos. Una polenta realmente ahí encabezando las columnas de Les Mata y de Luz y Fuerza, los sindicatos combativos, junto a los estudiantes, decíamos, hace 46 años, ya del cordobazo. Algunas cosas que pasaban en ese momento, ¿no? La dictadura de Onganía, que quería dar marcha atrás con la implementación del sábado de inglés, eran algunas de las reivindicaciones por las cuales se salía a la calle. Ese mismo día es el asesinato de un estudiante, Máximo Mena, y que genera la revuelta total, lo que empezó a minar, ¿no? No solamente la caída de la dictadura, sino también el proyecto ese que aparecía desde algún sector del ejército en alianza con un sector sindical del peronismo de derecha, ¿no? Eso no hay que olvidárselo tampoco. El gringo Tosco pertenecía a la CGT de los argentinos, ¿no? Una línea combativa dentro del movimiento obrero. No queríamos dejarlo pasar, por eso queríamos que esté presente el gringo Tosco. Antes que eso, escuchábamos también un remedio, ¿no? Una danza quichua ahí de Santiago del Estero, el Sauce Llorón, también en una grabación así bien antigua. Nos estuvimos metiendo un poco en los archivos, ¿no? Arrancamos con Cafrune hace bastantes años, haciendo una milonga, una grabación creo que es del 60. Después nos metimos con Andrés Chazarreta, eso que sonaba ahí era una composición de él, un remedio, el Sauce Llorón, que debe rondar, yo calculo, como de los años del 25, del 30, digamos, década del 20, seguro, del 30 quizás, tal vez, pero vieja, viejita, esa grabación. Como para hacer mención, hoy es el Día del Folclorista, también 29 de mayo, tiene que ver justamente con el nacimiento de Andrés Chazarreta, uno de los primeros recopiladores. Solamente hacemos la mención porque después en el bloque que viene nos vamos a meter un poco ahí con la vida de Chazarreta, vamos a escuchar algunos audios, nos vamos a meter con alguna cosita, pero eso también auspicia esta columna de actualidad, ¿no?, que tiene que ver efemérides, un poco de historia y también de lo que está pasando hoy por estos lugares. Decíamos, hoy finalizó también el Congreso Indígena en Capital, el primer Congreso Indígena convocado, a ver si tengo ahí, tenía algunas líneas que había copiado del comunicado, ¿no?, en nombre de Kopiwini, ¿no? Es una sílaba que se compone a partir de los pueblos que convocaron, los pueblos indígenas que convocaron a este primer Congreso Nacional, el pueblo Wichí de Formosa, Pilagá, Nibalclé y el pueblo Com, ¿no? Hay una serie de, después de los debates, una serie de reivindicaciones que ellos elaboran en un comunicado. Dicen, habiendo agotado todas las gestiones y solicitudes de diálogo con el Estado Nacional y los gobiernos provinciales y ante la crítica situación que vivimos en el país, manifestamos que, uno, nos hemos autoconvocado en un Parlamento Nacional en el cual estamos reunidos más de 60 delegados en representación de 25 pueblos indígenas. 25 pueblos indígenas de nuestro país, ¿sí? Juntos debatiendo, elaborando, intercambiando, ¿no?, las situaciones que se viven en cada una de las comunidades. Recordemos que este congreso tiene que ver con el acampe que se viene realizando hace bastante tiempo ya ahí en la plaza, si no me confundo, en Plaza Congreso, ¿no? Es que están ahí, después vamos a corroborar, no, sobre la 9 de julio. Así que también mencionar esto, ¿no?, de el primer congreso indígena también, ¿no?, en una fecha, el finalizando, ¿no?, en una fecha tan particular como es el 29 de mayo, que empieza a juntar quizás las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas también con las fechas históricas del movimiento obrero, ¿no? Y también decíamos, se cumplía no hoy, sino ayer, pero queríamos traerlo porque es muy importante, los 10 años de la campaña por el aborto seguro, libre, gratuito, ¿no? Algo que nos parece muy importante también, el movimiento de mujeres que se viene manifestando, se está organizando esa jornada para el miércoles que viene, 3 de junio, ahora sí, en Plaza Congreso, ¿no? Es la convocatoria a partir de las 5 de la tarde, ni una menos, nosotros decíamos, desde el folclore, traíamos en su momento la mitología o la leyenda de la Telecita, esa historia que tiene tanto de arraigo real y que nosotros entendíamos como un femicidio, ¿no? Que está contado de manera... como leyenda, que nos llega como leyenda, pero tan cargado de simbolismos, ¿no? Entonces decíamos nosotros, adhiriéndonos a esa consigna, ni una telecita más, ni una telecita menos, perdón. Hubo quienes también jugaron con eso, ¿no? Ni una más, ni una menos. El tema es ese, ¿no? Es un día para plantarse contra la violencia hacia las mujeres, que se está volviendo tan cotidiano y la verdad que es muy preocupante, ¿no?, la situación, así que me parece que no hay que faltar. El miércoles 3 de junio, ahí a la plaza también, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Que está cumpliendo 10 años, también sacaba un comunicado y decía, nuestras reivindicaciones son la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas del país, que contribuyan a la conformación de nuevas subjetividades y a relaciones no jerárquicas ni discriminatorias entre las personas. Efectiva aplicación del protocolo para los abortos no punibles en consonancia con el fallo FAL, dice ahí, de la Corte Suprema de la Nación. Conformación de consejerías pre y post aborto en cada efector primario de salud. Tratamiento inmediato, ¿no?, en el Congreso del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado hace unos años por la campaña. Reivindicaciones que se vienen postergando hace mucho tiempo. No hay justificación ya para seguir postergándolas. Todo eso un poco en el entramado de la historia y de la actualidad. Cordobazo, Congreso Indígena, los 10 años de la campaña. Salimos con un temita a puro Molotov. Mistol Molotov, el duende Garnica, que anduvo ayer tomando un vinito acá en la Galería del Olga, estuvo tocando en la Salamanca enfrente. Aprovechamos que él estuvo, sabemos que le gusta plantarse también al duende. Nos vamos con un tema de él y volvemos enseguida nomás. ¿Qué pasa, chabón? ¿Qué pasa con los pibes? ¿En la casa, loco? ¡Qué pasa, chavales! ¡Qué pasa, chavales!

Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Volvemos, estamos en Aura Aurita, música de raíz y cosas rústicas. Una noche amena, tranquila, acompañada de vino, ¿no? En la mesa. No, por ahí nos hacían una crítica, decían que ¿no? Como que decíamos, hablábamos mucho del vino. Y el vino es tan constitutivo también del folclore, podríamos decir, o de la mesa, digamos, del folclore ya llevado a su idea más general, ¿no? Como que la juntada de la noche, un viernes, estando cocinando, estando compartiendo, nada, un poco lo que fue la semana, cada uno relajando. El vinito es buen compañero, como siempre. Y trayendo a colación esto del vinito, vamos a hacer un anticipo también el fin de semana que viene. No el viernes, sino el sábado, porque el viernes tenemos la movida acá de la transmisión en vivo. Va a haber un evento en el Centro Cultural o Asociación Cultural La Alborada, acá nomás cerca del Olgan 58, 10 y 11. Creo que es a partir de las 9 y media de la noche. Un evento que se va a llamar Coplas y Copas, ¿no? Ahí ideado por Roberto, un amante del folclore de nuestra ciudad. Le mandamos un abrazo. Él nos invitó también a participar, no a nosotros como radio, sino algunas parejitas de baile, de danza, que quería que estemos presentes esa noche. La idea del encuentro es compartir un poco de folclore, más que nada desde la palabra, decía él, ¿no? Un poco desde la copla, desde el verso. Quizás no va a haber mucho para bailar, no va a ser una peña, sino que va a ser más bien un agasajo de nuestra música y focalizado también en la zona cuyana, ¿no? Aprovechando que es uno de los enclaves más importantes viñateros de nuestro país. Para eso, para degustar algunos vinos, para compartir algunas coplas, algunos versos, va a haber algunos recitados. Y se va a estar bailando alguna zambita, se va a estar bailando alguna cueca cuyana, como para amenizar. La música en vivo va a estar a cargo de Silvia Gómez, según me comentaban. También va a estar otro músico de acá de La Plata que se llama Nicolás Ciocchini. Tranquilo, ¿no? A la nochecita, tipo 9 y media de la noche, hasta las 12, 1. Vamos a estar ahí compartiendo ese agasajo del folclore. Decíamos entonces, sábado 6 de junio, nos adelantamos con la gacetilla, tenemos un programa de por medio, pero como para ya ir, los que quieran acercarse para conseguir su entrada, ahí a La Alborada, decimos otra vez, 58, 10 y 11. Le agradecemos a Javier Bonafina, que fue el mentor, el enlace de toda esta movida, el que juntó a la gente y aportó las ganas, así que muchas gracias a Javier. Seguramente el viernes que viene volvamos un poco sobre esto, como para ya sobre el pucho poder hacer esa invitación. Damos vuelta a la cortina y hay alguien que nos está musicalizando desde hace un rato. Ya hemos pasado un remedio y también escuchábamos recién una zamba, la 7 de abril. Composición o recopilación, nosotros nos inclinamos por una composición de Andrés Chazarreta, decíamos, hoy es el día del folclorista, 29 de mayo, y tiene que ver con el nacimiento de Andrés Chazarreta en 1876, ¿no? Tenía, ¿no? Hace bastante tiempo ya. Decíamos, él fue músico, investigador y difusor, ¿no? De la música folclórica argentina. No solamente eso, sino que también, y más que nada, maestro normal, ¿no? Y tocaba, era músico autodidacta, digamos, ¿no? De oído. Y él en un momento cumplió la función de ser inspector de escuelas y tuvo la posibilidad de viajar mucho por nuestro país, sobre todo por el norte. Y ahí fue que empezó a ver, ¿viste? Se juntaba en los fogones, andaba por los pueblos y veía muchas danzas, muchos ritmos y empezó a notar, así en sus libretas, empezó a pasar a partituras. Si bien decíamos que era un músico autodidacta, digamos, no tenía mucha formación académica, pero logró volcarlo en muchas partituras eso. Y en 1906 funda un grupo de arte nativo, uno de los primeros grupos ya que empiezan a tener esta idea de representaciones artísticas, ¿no? Para contar un poco qué es lo que pasaba en el interior profundo, en las provincias de nuestro país. Ese grupo estaba compuesto por 30 personas, entre intérpretes, músicos, bailarines. Había un bailarín que se llamaba Antupunku, ¿no? Antupunku. Y nada, a mí me toca de cerca, me gusta. Siempre me gustó ese, más que nada, como para buscar un apellido, ¿no? Punku. Ahí como sonaría. Un amigo de la casa, el Pato Molina, y otro amigo también, el hermano Benjamín, están en Santiago del Estero en un homenaje esta noche tocando allá. Ellos son descendientes de la familia de Andrés Zazarreta. Formaron un grupo hace muchos años acá en La Plata que se llama Los Chaza, que andan dando vueltas todavía por ahí. En sus primeros discos traían muchas recopilaciones, ¿no? O ellos tocaban, ejecutaban, ¿no? Muchas de estas composiciones y estas recopilaciones que había hecho Andrés Zazarreta. Tuvimos el gusto de bailarlas más de una vez con ellos. La verdad, muy lindo, ¿no? La Arunguita, El Remedio, esta samba que escuchábamos recién, La 7 de Abril, algunas vidalas, Te y de Querer, ¿no? Esa vidala también compuso La Telecita. Él también hace la primera recopilación de la samba de Vargas, que ahí la dejamos en el tintero y la vamos a retomar un poquitito sobre el final de esta columna. Decíamos, en 1906 funda entonces el primer grupo de arte nativo. En 1921 logra hacer la primera presentación en Buenos Aires, en el Teatro Politeama, ¿no? Entonces es como la primera, es como un momento muy particular porque es la primera vez que se hace una representación, digamos, de la vida rural, más que nada de las costumbres y de la vivencia, y trae las expresiones artísticas o las celebraciones, las festividades, hacia Buenos Aires, ¿no? Eso decíamos, es en 1921, la primera presentación, y a partir de ahí es un quiebre, ¿no? Para toda la música folclórica. Ahí empiezan todas las corrientes, ¿no? Sobre todo algunas corrientes nacionalistas, en algún momento las mencionábamos. Y toda esa idea, ¿no? Ese bagaje científico para empezar a recopilar. Nada, un momento, la verdad que muy rico, bastante cuestionable también de ciertos enfoques. Hay que entender la época y quizás mirarlo desde la actualidad para retomarlo, quedarse con lo que aún tiene sentidos y significados o nos sigue diciendo cosas, y el resto de las cosas seguir viendo, ¿no? Estos nuevos, dándole nuevos enfoques. Andrés Zazarreta en 1925 graba para el sello Elektra el primer simple que estuvo, digamos, que donde integró, digamos, ¿no? Esta samba, La 7 de Abril, y también un vals santiagueño, el valsecito santiagueño. Es recopilador de otras danzas como el cuando, el escondido, el pala pala, la arunguita, el triunfo, ¿no? Etcétera. Decíamos ahí bastantes. Como para tener un primer pantallazo, ¿no? Él recogió eso y ese legado hoy nos sirve para muchos de los que bailamos tener algún material como para poder empezar a guiarnos y encontrarnos con toda esa historia que nos antecede, que es tan importante, ¿no? Ese legado que hay que tomar como tradición. Quizás en el tradicionalismo es otra cosa, ya es una mirada más ideológica de la cuestión, pero sí siempre tener presente las tradiciones que son importantes y que hacen, digamos, son constitutivos de lo que somos nosotros hoy. Está bueno, es nuestro pasado, hay que asumirlo, hay que retomar ese acumulado histórico para plantarse hacia nuevos horizontes. Nosotros lo vemos así en este Día del Folclorista. Y muchas cosas que se cruzan, ¿no? Decíamos, había un contexto particular. Andrés Zazarreta recopila la primera samba, que se llama La Samba de Vargas, que es como el eslabón, ¿no? En aquella historia de cómo surge el origen de la samba, venido desde la música afroperuana, ¿no? Con la samba cueca, que entró por Chile, que entró por Jujuy, y que han ido a nuestro país y genera ese género tan particular en algunas zonas como es la samba, algo propio, ¿no? De acá la samba, si bien tiene esa raíz en la samba cueca, es la samba también, con identidad propia, ¿no? En esa génesis histórica. Y sobre la samba de Vargas, ¿no? Es como el eslabón perdido entre lo que era, digamos, lo que venía, digamos, de la samba cueca y ya la primera samba bien armadita como la entendemos hoy. En torno a la samba de Vargas hay una discusión, hay un debate muy, muy, muy interesante que la atraviesa, y eso es lo lindo de ver muchas veces cómo el folclore y la cultura está atravesada por todo el entramado político y social de determinado momento. La samba de Vargas, dicen que es la samba que se tocó en una de las batallas, ¿no? Últimas batallas cuando entre las montoneras, ¿no? y la tiranía porteña, decían algunos autores, digamos, o más que nada el conflicto entre Buenos Aires, lo porteño y la federación y los federalistas, ¿no? En las provincias. Derrotadas ya las montoneras del Chacho Peñalosa, de Facundo, un lugarteniente que era Felipe Varela, resistía todavía. Y se enfrenta en una batalla en Pozo de Vargas contra el gobernador de Santiago del Estero, que era Taboada, que respondía a los sectores unitarios, ¿no? Porteños. ese conflicto del siglo pasado que nos atravesó, siglo XIX, de nuestro país, tan importante y que sigue marcando las huellas, ¿no? Decíamos, el otro día lo traíamos, algunos hechos históricos también en torno al 25 de mayo. Hay que meterse, hurgar en la historia, tener presente qué es lo que pasó. Y decíamos, la zamba de Vargas parece que lo que eran las montoneras, antes las montoneras cuando iban a las batallas llevaban adelante una orquesta de músicos que iban tocando este tema, ¿no? Posteriormente, esa zamba aparece y uno la lee, la letra que más se conoce, de alguna manera reivindica, no a Felipe Varela y a las montoneras, sino que reivindica al poder porteño, ¿no? Y a los Taboada, de esta familia que gobernaba Santiago del Estero, que son los triunfadores de Pozo de Vargas, ¿no? Y ahí Felipe Varela tiene que irse al exilio con Chile y quedan prácticamente derrotadas ya todas las posibilidades. Y decíamos cómo la zamba de Vargas en realidad simboliza una música que traían los pueblos del interior que venían resistiendo la tiranía porteña, y los porteños se la apropian, digamos, o los santiagueños en este caso, y escriben su propia historia, ¿no? Entonces, una de las formas de reescribir la historia, una vez metiéndose, investigando y entender qué es lo que pasó desde lo político en ese momento, está bueno reescribir, ¿no? O dejar de cantar ciertas letras que son posteriores a la zamba de Vargas, ¿no? Una zamba anónima, ¿no? Que era cantada por las montoneras, así cuando muchas veces se salen a las movilizaciones y se canta, ¿no? Los ejes de pelea, digamos, ¿no? Las luchas en las canciones. En ese momento la zamba y la zamba de Vargas cumplía ese rol. No queremos abundar demasiado. Trajimos un audio para la ocasión que justamente cuenta esto, ¿no? Toda la historia de la zamba de Vargas, cómo surge, cómo es el tema de las letras que hay dando vueltas. Atacó Varela en Pozo de Vargas, es así arranca la zamba que nosotros, o la letra que nos llega hoy de la zamba de Vargas. Hay una reescritura de esa zamba, se cuentan algunas cositas, trajimos un audio para la ocasión, nos vamos a ir con eso, préstenle oreja. Dice, ahí vamos a cerrar con, vamos a ir poniéndonos en sintonía. Pana, fíjate ahí que yo cargué, como para tenerlo presente. Estamos en la búsqueda de ese audio. Más precisamente figura como, ahí estos son los datos para nuestra operadora. La verdad de la zamba de Vargas, dice. Ese es el nombre del audio. Está cargadito ahí. Está en la compu. Me cabecean que sí. Nos vamos entonces de este bloque histórico, reivindicando un poco la figura de Andrés Chazarreta, entendiendo de dónde viene el Día del Folclorista, tratando de meternos un poco en la historia argentina para ir, nada, revisando, reescribiendo, repensando qué estuvo antes de que estuvimos, digamos, quiénes estuvieron y qué pasó antes de que estuvimos nosotros. No lo vamos a extender más. Nos vamos con este audio. Escuchen a los que están cocinando ahí. Le mandamos un beso a Vicky Echeverría, que nos dijo que está escuchando el programa y que está cocinando. Así que para ella, este audio de la zamba de Vargas. Vámonos más. Yo, Felipe Varela, pronuncio desde el Salado y rumbo a La Rioja en la mañana del 9 de abril. Felipe Varela, Manuel Taboada, estas líneas le escribe. El día de mañana a las 3 de la tarde paso con mi ejército a ocupar esa plaza en defensa de la constitución de mi patria, la República Argentina, pisoteada por el poder tirano que la oprime. Si a pesar de esta advertencia usted insiste, lo haré responsable ante Dios y la patria de las consecuencias del combate. Esta es la carta que yo, Felipe Varela, hice al general Taboada antes del combate de Pozo de Vargas. Galopa en el horizonte, tras muerte y polvadera, porque Felipe Varela matando viene y se va. Y aquí estoy para desmentir a esa zamba y a todas las otras zambas que humillan la hidalguía y la machura de mi Rioja. Aquí estoy con las espadas de Facundo y el Chacho para protestar contra la historiografía mentirosa y novelera que que en Buenos Aires estropea la verdad de esta Rioja que levantó sus llanos en defensa de la unidad de la nación. Felipe Varela viene por los campos del Tacuí. El valle lo espera y tiene un corazón y un fusil. Si vamos por los campos del Tacuil, al frente de millanistas que solo dejan en mis pueblos ranchos vacíos y mujeres que rezan, ni fusil ni cuchillo han quedado en mi tierra. Todos van a Salta en esta montonera que es un montón de sangre ilusionada. Nosotros llevamos un corazón y un fusil para defender la soberanía amenazada por doctores y escribas. Y peleamos para impedir la entrega de los patrimonios de mi nación. Ya se levantan Hachal y Chilecito, adormecidos por el criminal escarmiento de la cabeza del Chacho Peñalosa sobre la pica de la plaza de Olta. Vienen conmigo laguneros sanjuaninos y llanistos riojanos. Aquí a mi lado, con las rojas banderas y sus lanzas, están mis dos lugartenientes, Elizondo y Guayama. Vamos a Salta, nos baila en el alma un repique piriquinero del metal que cuidamos y del famatina que no quiere ser gringo en esta dura aventura de las minas. Se acerca la montonera que a Salta quiere tomar. No sabe quién la frontera, valiente solo ha de hallar. Sí, ya llegamos. No somos los bárbaros que dicen los libros. No somos los gauchos de la leyenda negra. No somos los enemigos de ninguna cultura. Solo tenemos dolor de patria, un dolor querido de tierra y montaña. No asesinamos engañados, no matamos indefensos, peleamos de frente. Y los que me siguen porque sufren y luchan por el ideal añorado. Esta gente no viene enganchada a culatazos, ni pelea asustada tras los grandes cañones del malón centralista. Mi montonera no tiene los reclutas obligados que hoy llora el Martín Fierro. Aquí no hay jueces de paz, aquí no hay mandones fusileros. El ruido del galopar no es ruido, sino música y copla que amanece en los ponchos riojanos, de las noches fogoneras de Atiles, San Antonio, Malanzán, Tama y Olta. Y aunque fracasada será esa lluvia de eternidad, esa lluvia que no volvió más de pena a la seca soledad de los llanos del sur riojano. Galopa en el horizonte tras muerte y polvadera, porque Felipe Varela matando viene y se va. Matando viene y se va, no. Peleando venimos y vamos. Mienten los que dicen que atacamos de sorpresa. En toda mi campaña ese polvaderal ya era bien sabido por nuestros enemigos. Y por más que peleamos de frente, he guardado el decoro macho de avisar que nos espere. Ni Catamarca, ni Salta, ni Jujuy han visto de súbito la visión del polvaderal. Sabían que iríamos, lo sabían con toda seguridad. Y después de la lucha, jamás las manos riojanas se han ensuciado con el saqueo y la rapiña. Hemos

Seguimos transmitiendo desde Radionauta FM 106.3, anclados en el Olga Vázquez, calle 6010-11. Muchos números, ¿no? Decíamos ahí. Esperemos que nos estén sintonizando. Pasábamos las líneas de comunicación. El correo electrónico radionautafm@gmail.com, ahí para que hagan las devoluciones en general de la radio, ¿no? De los que escuchan siempre, no solamente Aurorita, sino todos los programas que se suceden día a día en esta radio, que está cada día más linda, la verdad. Uno se siente cada vez más a gusto, hay mucho contenido, mucha producción, mucha gente laburando, hermoso. Para escucharnos por internet hay que poner la página radionauta.com.ar y ahí entras y está el servidor, el TuneIn, ahí lo pronunciamos bien, es el que nosotros aconsejamos para que se escuche mejor y no se corte. Si no, ya tenemos la radio, la antena y la potencia listas, esperando copar todo el territorio platense. Sabemos que hay en algunos barrios tienen algunas dificultades para escucharlo, pero pueden sintonizarnos. Ahí ponen, moviendo la perilla, 106.3, y vamos a aparecer nosotros en esta noche, decíamos, de viernes 29 de mayo. Y se va poniendo más lindo el estudio porque ya no estoy solo, sino que somos tres. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una voz masculina más, el negrito Duberni. Una voz femenina, Caro. ¿Cómo andamos? Buenas noches, muy bien. Muy bien. ¿Esa garganta cómo está? Muy bien. Muy bien. Muy bien, hay que cuidarse, ¿no? Estos días está todo el mundo. Recomendamos nosotros así que se hagan baños de vapor, jengibre, limón, eucalipto. Es como dice el dicho, ¿eh? Lo que mate es la humedad. Lo que mate es la humedad, sí. Y que fuera de la humedad sin todo el resto, ¿no? Sí. Hay de todo. Negrito Duberni. Sí. Tenemos ahí que venimos charlando hace tiempo. Nos estuvieron visitando en nuestra ciudad de La Plata. Sí. Dos grupos o dos personajes así de la música popular argentina. Uno es Bruno Arias, que estuvo viniendo seguidito acá a la Salamanca. Nos cruzamos un día de esos y le hicimos un par de preguntas. Le sacamos el compromiso también de venirse un día al estudio a estar en vivo acá. Y también hace poquitos días, El Vislumbre del Esteco, esa banda power del folclore santiagueño. Vamos a comentar un poquito esas entrevistas que estuvieron haciendo. Nos metemos con la de Bruno un poquito. ¿Cómo se dio eso? Bueno, Bruno vino acá a La Plata y estuvo tocando en la Salamanca el jueves 2 de abril. El 2 de abril. Mirá, justo ya. El día del aniversario de las inundaciones de La Plata, mirá. Claro, ese mismo día. Y bueno, nos acercamos a escucharlo y luego nos brindó una entrevista muy amablemente. Nos dedicó su tiempo y también nos obsequió un disco. Que lo tenemos ya acá, que ya lo tenemos y que ya les habíamos contado, pero bueno, es bueno recordarlo. Y en esa entrevista nos estuvo contando un poco sobre su trabajo, sobre la participación en el disco que hizo junto a La Bruja Salguero, que es el último, bueno, y sobre el alcance que tuvo ese trabajo también, sobre eso nos va a contar en la entrevista. Y nos estuvo contando sobre su participación en otras, digamos, tareas colectivas o en otras producciones artísticas colectivas y que no tienen solo que ver con él y con su trayectoria, sino que son trabajos mucho más compartidos. Sí, se notaba lo que siempre hacía referencia es la participación de otros colectivos artísticos, otras mujeres, personas, varones que se acercaban a construir esa propuesta que es el bonding cultural. Y también lo interesante de lo que nos transmitía es de que ese último disco que hizo con La Bruja Salguero es todo autogestionado. Mirá. ¿Viste? Entonces, digamos, más allá de la propuesta cultural, digamos, de lo que se cuenta, lo que se dice, lo que se quiere transmitir, está el trasfondo, digamos, lo que no se ve muchas veces, ¿no? Uno ve el disco, ve la tapa, ve la artística, ¿no? Pero el laburo. Y el laburo de fondo, ¿no? Eso es lo rico también. Y lo que sería interesante, digamos, que en algún momento nos crucemos, ¿no? Porque se tuvo la invitación, de que para que nos cuente él mismo en persona, digamos, ¿qué es el laburo? Digamos, ¿sobre qué pilares se sustenta? ¿No? ¿Qué horizontes tiene? ¿Y por qué? ¿No? Esa decisión de encarar de una manera autogestiva toda esa producción. Y también para convidarse a otros colectivos, digamos, de esta ciudad. Y la entrevista tira mucha... recorre esos rieles, digamos, ¿no? Vamos a escuchar un fragmentito ahí que tenemos cargado. Pana nos mira como para hacer la salida. Nos vamos con un pequeño fragmentito ahí, como para empezar a meternos en lo que fue esa entrevista y después ampliamos comentando un poquitito más. Estamos probando, ¿no? Sonidos nuevos, pero bueno, las canciones nuevas que vamos a grabar es Sol de los Andes, Ave de Luz, una chacarera por la mortalidad infantil, Marta Juana González, otra chacarera que habla de una maestra desaparecida, es Florcita y un guayno que tocamos hoy, otro tema más rockero que se llama Huancar, que también es el guitarrista eléctrico Juan Acosta de la banda La Gallega Rock de Jujuy. Hay varios temas, así que bueno, los vamos probando de a poco y bueno, la gente también va eligiendo, ¿no? Si le gusta, ¿no? Escuchábamos la voz de Bruno Arias. Con mucho sonido ambiente, ¿no? Ahí en la Salamanca fue mismo, ¿no? Ahí adentro. Sí, ahí mismo. ¿Cómo fue la recepción? Dice, es piola Bruno, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí, sencillo, ¿no? Sí, sencillo. Se hizo tiempo para recibirnos, para saludar a todas las personas que se acercaron y bueno, también a nosotros para dedicarnos ese ratito y contarnos todo esto que comentaba el negro. Y entre todas esas cosas nuevas que nos contó, también él resaltaba la importancia del trabajo colectivo en el sentido de que se incluyen artistas nuevos que quizás no tienen con los sellos discográficos grosos, ¿no?, que todos conocemos, no tienen posibilidad de alcanzar la publicación de un solo tema o de ¿sí? alcanzar tanta audiencia. Y bueno, un poco a eso apunta esta movida autogestiva que bueno, que integra Bruno y que integran tantos otros. Sí, y no solamente digamos las nuevas voces que hoy emergen, sino el laburo que hay de recopilación de aquellas voces que duermen en la memoria, ¿no? De la poesía, laburando, digamos, buscar letras del pago, del lugar, digamos, ¿no? Como escuchamos recién en la entrevista, ¿no? Haciendo referencia. Sí. Un contenido social importante, ¿no? Como que siempre Bruno está en esa sintonía, sea el escenario que sea, un Cosquín o un Salamanca, él siempre, ¿no?, dispuesto a llevar la voz, ¿no?, de muchos reclamos, de muchas situaciones y de muchos conflictos, ¿no?, de nuestro país. Yo recuerdo en algunos Cosquín pasados, él llevando, por ejemplo, hacemos mención hoy al Congreso al primer Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas, al mismo Félix Díaz, ¿no?, subiendo al escenario de Cosquín, y estando ahí con su estandarte, digamos, con su bandera, haciendo de, ¿no?, denunciando en un escenario que es tan masivo y tan simbólico, ¿no?, para el folclore argentino y con tanta llegada, ¿no? Sí. Y tan disputado. Sí, sí, ¿no? También, con tanto eso, ese simbolismo que vos decís, ¿no? Ah. Ahí. Es cierto eso. Se refleja, es un reflejo bastante claro, digamos, ¿no?, del panorama sociocultural, digamos, de nuestro país, ¿no? El Cosquín. Sí, claro. Yo creo que, digamos, esa es una precisión personal, que además quizás comete una infidencia, pero Bruno Arias, digamos, sin pretender tutearlo, ¿no?, porque no lo conozco, pero más allá que es una persona muy amena, pero es una persona muy coherente, digamos, ¿no?, desde su inicio, digamos, hasta el hoy de él, digamos, como que sigue buscando su propio camino, su propia impronta. Él mismo hasta se reconoció, digamos, que quizás sus inicios no interpelaba directamente al pago, digamos, ¿no? Como que después, desde el disco anterior de La Bruja, digamos, que saca él, como no recuerdo el nombre hoy en día, digamos, él se va más hacia los ritmos, digamos, más tradicionales, digamos, para justamente ligar en su región, en su lugar, digamos, con su pueblo, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero ligar con ellos, no quiero llegar, y bueno, entonces tengo que volver un poquito más atrás, quizás ir marcando más el compás para el baile, digamos, ¿no? Para empezar a incluir eso. Lo que se ve también en el trabajo de Bruno es que, en referencia a lo que decía el negro, ¿no?, que más allá de su avance, en su trayectoria, en su carrera artística, él también está haciendo un camino, levantando todo lo de su entorno, reivindicando todo lo norteño. Sí. ¿Sí? Todo lo, digamos, los temas, por ejemplo, del Colla Mercado. Sí. Y, sí, sí. Y él, el Gordo Baló, de Barrojo también, ¿no? Claro. Sí. Sí, hay varios, sí, ¿no? También mucho, el recuerdo, invita a Cosquín a bailar al ballet de la Quiaca, ¿no? Que hacen, y él los menciona ahí, haciendo un taquirari hermoso, un genito ahí, uno que sí. Parte del repertorio de él, sí. Y eso es muy rescatable, ¿eh? Más, a ver, yo no lo quiero martirizar, pero que una persona llegue a ese espacio con todo este simbolismo que coincidimos en esta mesa que tiene el Cosquín y relegar espacio propio, ¿no? Claro. ¿No? Ante esa situación, para que ser parte, compartir el escenario con gente de su mismo pago, ¿no? Abriendo puerta, ¿no? Abriendo puerta, ¿no? Sí. El que no tiene voz, el que no tiene nombre. Sí. Ponerlo en una situación igual a la de él, eso habla, digamos, de un valor. Sí, del concepto que tiene de la cultura. Sí. Quizás ahí está la insignia un poco de los artistas populares, podríamos decir de alguna manera. ¿No? Claro, es siempre los artistas populares, de alguna manera, uno hasta podría definirlos de esa manera, es decir, son aquellos que están permanentemente pensando, digamos, en darle lugar, ¿no? Quizás a eso, ¿no? A quienes recién están empezando, a expresiones culturales que quizás no tienen acceso a lugares tan masivos como esto, y es eso, ¿no? Esa idea de estar siempre presente, nada, me parece que es uno de los rasgos que tienen, sobre todo estos artistas, ¿no? Decíamos, traíamos a colación también hoy al Duende Garnica, claro. Varios más, ¿no? Peteco, sí. son tantos, el Rally, ¿no? Que tienen esa manera, ¿no? De estar siempre dando lugar y el espacio. Horacio Vanegas. Sí, Horacio Vanegas. Hay un pedacito más de esta entrevista, ¿no, Caro? Hay un saludito que nos dejaba saludito. Bruno. Vamos a escucharlo. Le pegamos un temita de este disco que decíamos que estaba presentando con la Bruja Salguero. ¿Cuando vino presentó este disco con la Bruja Salguero? No. Él vino, hizo sus temas y compartió con otros artistas como Pachi Herrera en el charango. Sí. Eso nos contó en la entrevista sobre su disco Madre Tierra que hizo con la Bruja y sobre su nominación a los premios Gardel con ese disco. Ah, mira. Una belleza, impresionante, el dúo que se formó ahí. Lo vamos a escuchar entonces, nos vamos con este fragmentito de la entrevista. Los saluditos de Bruno, le pegamos un temita y volvemos enseguida nomás. Estamos probando, ¿no? Sonidos nuevos. Pero bueno, las canciones nuevas que vamos a grabar, El Sol de los Andes, Ave de Luz, una chacarera por la mortalidad infantil. Marta Juana González, otra chacarera que habla de una maestra desaparecida. Es Florcita y un guayno que tocamos hoy, otro tema más rockero que se llama Huancar, que también es el guitarrista eléctrico Juan Acosta de la banda La Gallega Rock de Jujuy. Hay varios temas, así que, bueno, los vamos probando de a poco y bueno, la gente también va eligiendo, ¿no? Si todo marcha bien, de acá un mes y medio entramos a grabar el cuarto disco, creo, o el quinto, porque sumamos el del Bondi y el de la Bruja, con el de la Bruja Salguero, que sería el quinto día. Así que, bueno, mucha expectativa también. Estamos terminados los Carlos Gardel ahora con el disco de la Bruja Salguero, Madre Tierra. Es un disco a dúo que hice con la cantora riojana. María, la Bruja Salguero. Y bueno, vamos a ver qué pasa también con el... con esa terna, ¿no? Estamos nominados como mejor grupo de folclore, ¿no? Y bueno, ahora entro a grabar el disco y también estoy produciendo algunos discos de amigos. Ahora vamos a sacar el disco de Che Joven, chico de Mar del Plata. Está fabricándose el disco, de Javi Caminos también, otro chico de La Plata. Estamos ahí terminando, también mandando a fabricar los discos. Él ya lo tenía terminado el disco, le faltaba la duplicación, así que también estamos colaborando con eso. Más el disco de Fede Toledo, otro chango joven que va a estar en el proyecto Bondi Cultural 2. Y bueno, para los que no saben, la gente, que el Bondi Cultural es un encuentro entre músicos donde graban dos canciones cada uno en un CD, y todos son cantautores nuevos, y ya sacamos un primer Bondi Cultural con 7 cantautores del Frente Provincia, y ahora se viene el Bondi Cultural 2, donde va a estar de La Plata, el Pato Molina, Seba Caire, como artista de acá, representando esta zona, y bueno, muchos artistas de todo el país, ¿no? Un disco bien federal, y bueno, eso también es un proyecto paralelo que venimos desarrollando con muchos artistas nuevos. antes, todo para todos y nada para nosotros. Hay trigo condenado a precios siniestros, petróleo al que amenazan su primavera negra, naranjas exportadas con todo el sol a cuestas. Hay niños que no encuentran al hombre, caen antes, se van, sonrisa abajo, muerte abajo, se pierden entre lo destruido que cae y se disgrega. Que no solo nosotros, que cada uno lo sepa, golpeo esta guitarra elemental América, hasta clavarle al medio un pozo de sonido, hasta ponerle adentro una zamba furiosa, mi percusión de sangre, señor. Este latido, Latinoamérica. Aurita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Comentábamos recién, lo traíamos a Bruno Arias, escuchábamos ese tema Caminantes, del disco Con la Bruja Salguero. Me gusta mucho ese disco, yo lo estoy usando bastante para los talleres, hay algunas versiones lindas de temas bastante viejos. Otra entrevista más, también, El Vislumbre del Esteco, esta banda santiagueña. Sí. Cayó el 10 de mayo. 10 de mayo. Sí, sí. Vino acá a La Plata, digamos, yo la posibilidad que tenía en La Plata fue hace mucho tiempo, como en el 2010, también cayó a la Salamanca y después vino por el FISBA, ¿no? Vino una vez el FISBA, vino otro año por el FISBA y el segundo el año que vino el sonido fue, tuvo problemas con el sonido, ¿viste? Como que es una banda que le

que vinieron con un proyecto ellos que tienen en común que se llama La Bracita de Michala, que es una propuesta de reconstrucción, ¿no? Un poco de indagación de su entorno y se mete en ese entorno con la perspectiva de una familia, que son los hermanos Simón. Estuvieron contando esa idea, esa propuesta. Si bien amplían a otros artistas, a otros poetas, pero eso como es la guía, digamos, ¿no? Ese entorno de los hermanos Simón, ¿no? Los otros artistas que hacen referencia son pares de ellos, digamos, ¿no? Eso tuvieron el día del sábado. De ahí se vinieron, digamos, para acá, para La Plata. Se presentaron acá enfrente, nomás, acá en la Salamanca. Y estuvieron con Vislumbre el Esteco, digamos, ¿no? Con toda una propuesta bastante rítmica, bastante alegre, fuerte, interpeladora. Era que, o sea, no podía estar sentado. Che, hace una diferencia ahí, ¿no? Habla de Vislumbre el Esteco por un lado y el dúo Vislumbre. Sí. ¿Eso cómo es bien? Y el como que hoy sigue el quinto que claro, tienen, ¿no? Hace referencia, digamos, al surgimiento, lo que fue que en realidad fue el dúo Vislumbre, que compartí el señor con otro compa, digamos, que después terminaron armando lo que es Ultravioleta, ¿no? El otro sí. Compañero. Y ahí, digamos, él sigue, digamos, con él no solo, ¿no? El resto de sus compañeros siguen con el proyecto que es Vislumbre y que se ponen más, se afiancan, digamos, ahí. Y siguen, si bien, digamos, haciendo ritmo, digamos, más comunes, digamos, de Santiago del Estero, como El Gato, Escondido, Chacarera, pero le meten una impronta más guarachera también, ¿no? Ese ritmo tropical santiagueño, sí. ¿No? Y que también él hace referencia a otro de los proyectos, porque si bien es como esto, la cuestión de esta generación de nuevos artistas, ¿no? Nuevos y nuevas artistas, ¿no? Que se desafían a sí mismos y van ampliando, digamos, ¿no? Si bien hay una identidad común de contexto histórico, ¿no? De una música y una poética contestataria, ¿no? Con ganas de contar lo que, más allá del pago y la persona, sino lo que está pasando hoy. También hay una introspección de indagación y búsqueda de ese lugar y amplitud de eso. Y por eso también estos chicos y chicas se animan, digamos, a indagar a otro sobre un género en particular que es la guaracha santiagueña, digamos, ¿no? Si bien la guaracha, digamos, más de corte de Colombia, de Centroamérica. El nombre, digamos, ¿no? De ese ritmo. Pero la apropiación, ¿no? Claro, sí. Bien sintetizado por él, no mismo, que claro. Dice ahí, es la música tropical santiagueña, ¿no? Claro. Entonces, la adaptación, corta. Claro, la adaptación de los de las musicalidades tropicales que se regionalizan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Córdoba el cuarteto, que también es lo mismo, digamos, ¿no? Como lo tropical, lo venido quizás de Centroamérica, con estos ritmos, toman su identidad particular en cada una de estas regiones. Recuerdo hace tiempo algún amigo me decía que la guaracha es medio la mezcla entre la música tropical y el chamamé. Vieron que se baila enlazadito y tiene también ese saltito. Entonces, como la fusión entre lo tropical y lo chamamecero, tenemos la guaracha. Ah, mira. ¿No? Como así, como género propio, digamos, ¿no? Como... ¿Y en algún momento habrá algún taller de guaracha? Ojalá, habría que traer un buen guarachero, digamos, hay que tener una cierta cadera. Vamos a ver, ¿hay algún santiagueño dando vuelta por ahí que esté capaz viniendo para junio o julio? Guarachero también así de alma, así. Y si no hay que meterse, es tropical, ¿no? Es eso, bailar un poco de chamamé. Aprovechemos entonces, música tropical, cumbia, digamos. Tenemos un poco de caderas... de cumbia nosotros, ¿no? Por ser parte de tantas fiestas, ¿no? Acá en la ciudad. Y aprovechemos entonces, quizás este domingo, que vamos a estar haciendo un taller de chamamé. En realidad, nosotros lo vamos a auspiciar como taller del Olga. Va a estar Matías D'Alessandro, un bailarín de acá de la ciudad de La Plata. Él dando la segunda parte de esta jornada que hicimos una el mes pasado. Y este domingo, 31 del 5, 19 horas. Entonces... para aprender a bailar un poco el chamamé con Matías D'Alessandro. Los invitamos a todos, a ustedes también. Bien. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. ¿Sí? Arranca el taller como siempre, ¿no? Todos los domingos. Es el segundo encuentro, ¿no? Este es el segundo encuentro. Ya vamos a estar avanzando un poquito más, digamos, ¿no? Pero vamos a retomar igual lo que se vio en la primera. ¿Ya hay mejilla con mejilla? Y hay mucho, mucho contacto. Los invitamos a los taqueros, que claro, les gusta tanto, ¿no? Abrazarse. Tiene mucho eso, ¿no? Qué lindo. Yo escribí ahí en el Facebook, hice un comentario. Anoche tuve el placer de estar en la milonga del Olga, que está cada día más linda, la verdad. Los pibes le ponen, las pibes le ponen toda la onda. La verdad, ¿eh? La verdad. Y bailando ahí un temita, una balada. Yo decía, una baladita del rock de los Piojos. Y ellos la tanguean. Y queda tan linda, ¿no? Porque sí, como crecen las dos cosas. Sí, sí. El lenguaje del tango, pero el, digamos, nosotros, digamos, somos muchos, digamos, venimos, ¿no? Del palo del rock también. Sí. Y se mezcla eso, ¿no? El sentimiento piojoso, rockero, de la balada, Ando Ganas. Ahí estaba la versión de las pelotas de chingó. Atravesadas por el lenguaje del tango. La verdad, un espectáculo hermoso para la verdad, verlo. Sí. La verdad, para, aunque sea para apreciar, sentarse a apreciarlo. Ya como lo describí, ya no dan ganas de verlo. Es que, como que todo al mismo ritmo. Y es muy interesante lo que sucede en la milonga acá del Olga, digamos, ¿no? No conozco, digamos, como es la general, la milonga, digamos, de La Plata, ¿no? Pero sí conozco la del Olga. Y es muy interesante la diversidad de rítmica en el baile, ¿no? Las diferentes expresiones que hay en ella, ¿no? Y las diferentes propuestas, ¿no? Que hay dos mujeres bailando, ¿no? Un varón y una mujer totalmente descontracturado. Un varón y una mujer bailando desde el rock and roll, digamos, ¿no? Desde un latir profundo, ¿no? Desde el cruce que es generacional, ¿no? Varias personas de edad, digamos, ¿no? Bailando con pibes y pibas más jóvenes. Y eso es muy rico, digamos, ¿no? Eso es muy rico rescatar. Una preguntita para Caro, ahí. ¿Cómo te sentiste en tu rol de entrevistadora? ¿No? Arrancamos con la radio hace poquitito y tuviste así, encima con dos pesos pesados, con Bruno Arias y con Vislumbre de Esteco. ¿Qué sentiste sí, en esa experiencia? La verdad que fue la primera vez que hacía una entrevista así, digamos, con un fin concreto, que era traerla al piso. Y la verdad que me sentí bien. Uno a veces tiene un cierto, no sé si es un prejuicio de no querer molestar al artista cuando termina, ¿no?, de su show, si está cansado, tiene que saludar a muchas personas. Y sin embargo, es gratificante encontrarse que a la primera palabra, ¿no?, que uno les dice, ellos se abren, hacen el espacio, buscan también el momento para poder brindarte al menos un audio con un poquito de calidad entre tanto bullicio y tanta gente, tanto aplauso y tanto saludo. Y la verdad es que me sentí muy bien. Y si son dos pesos pesados que visitaron muy seguidito una semana tras otra la ciudad, y bueno, igualmente, digamos, la riqueza de la entrevista no está tanto en lo que pude hacer, sino en lo que los artistas pudieron comunicar. Vamos, entonces, nos quedó colgado un pedacito de la entrevista a Santiago, de Vislumbre del Esteco. Le pegamos un temita ahí, una chacarera, ¿no? ¿Cuál eligieron, chicos? Chescusiza. Nos vamos con eso y volvemos al piso otra vez, pero ya metidos en las tinieblas de Inmediaciones, la columna de los chicos. Vámonos. Cuando uno viene a Buenos Aires, tiene que... Sí, que solventar. Que solventar y tiene que quedarse, si decir, unos días largos, porque si no, no reditúa ni espiritualmente ni económicamente nada. Buenísimo. ¿Y nos podés contar sobre alguna fecha futura que tengan acá prevista? No hay fechas futuras. Está muy complicado poder venir a Buenos Aires. No recibimos muchas propuestas. Y las pocas llamadas que recibimos cuentan con infraestructuras muy pequeñas, sonidos que no, uno no se puede exponer, digamos, a... Sin embargo, lo hacemos. Cuando venimos, ya le he dicho al comienzo del recital hoy, que aquí en La Plata es increíble la diferencia de la cultura de la gente, la apreciación que tiene hacia la música, hacia las letras, hacia la puesta en el escenario. Los sonidistas son todos excelentes, profesionales, educados, cosas maravillosas, ¿no? Lo más de la experiencia en el FIBA y aquí en la Salamanca. Solo esa experiencia tenemos aquí en La Plata. Pero siempre han sido buenas, siempre. Y no así aquí en el oeste o en Capital, que siempre las peñas han sido, como te digo, en espacios muy reducidos, con sonidos muy precarios, con gente que no tenía mucha onda para trabajar tampoco, claro. ¿Me entiendes? Porque quizá con poco y con predisposición se arma igual, ¿no? Pero bueno. a cantar. Que nos hacen falta para soñar. Ay, ay, que Yusisa del Mishkio te quisiera alcanzar, infinita libertad, para que dance tu juventud con esperanza. Y una noche de septiembre allá en mi banda querida, cerquita y las verdades a sobrevivir. Es feliz de que así sea y sellemos nuestra unión a orillas del río Mayor, la Pachamama, el Tata Inti, nuestra creación. Para siempre nuestras vidas. Y una noche de septiembre allá en mi banda querida, cerquita de la estación, y a mi sombra bajera el camino con corazón. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radionauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Se va poniendo la noche linda. Niebla, dijiste. En tinieblas. Tinieblas. No sabemos cómo está afuera. Acá está lindo. El estudio está muy lindo. Escuchamos una chacarera ahí de fondo. Porque nos vamos a meter un poco en la columna inmediaciones. Chicos. Sí. Los primeros dos encuentros estuvimos viendo lo que era la región mesopotámica. ¿No? Y ahí, siguiendo el riel del Gran Capital, ¿no? El Gran Capital, que iba hasta terminar en Posada, pero larga en La Croce, ¿no? En Capital. Entonces, bueno, siguiendo esa línea de riel, hoy nos vamos a andar metiéndonos en lo que es la región pampeana. vamos a ir encontrando, digamos, cuáles son esas directivas, esas directrices que el paisaje le fue imprimiendo a la subjetividad de esos pobladores que fueron habitando por diferentes circunstancias ese territorio, ¿no? Y para eso encontramos una cita de Luis Franco, de un libro que se llama de una prosa, en realidad una prosa de Hudson, A caballo, de 1956, que Caro la tiene ahí entre la boca como para abrirse puerta, ¿no? Abrir el tranquerón para empezar a hablar de un ritmo muy característico, ¿no? De este lugar. ¿O no, Carito? Vamos con esta cita que ejemplifica muy bien lo que hoy queremos tratar sobre la región pampeana, lo que siempre traemos, que son las inmediaciones, el entorno de los habitantes de cada región. Y en esto Luis Franco nos decía, digamos, cómo se acerca el hombre pampeano, ¿sí? Y cómo refleja toda su realidad. En esta cita que dice así: todos los elementos, colores, olores, sonidos, giran fundidos en una impronta indeleble que no ha de repetirse sino en la evocación. Y ahí, rescatando esa cita, nos reconocemos en esa palabra que utiliza el autor, que es la evocación, para remontarnos a los ritmos característicos de la región, que se fundamentan en eso, en la evocación del entorno, en la evocación de las circunstancias históricas, culturales, que atravesaron esos habitantes, también característicos que tuvimos y que seguimos teniendo tanto en la provincia de Buenos Aires al sur y en La Pampa, en la provincia de La Pampa también. Por ahí algún músico, no recuerdo bien la composición, debajo de La Morena, ¿no? Y habla... pero hace referencia en realidad al ombú de La Pampa, sí. ¿No? Digamos, La Morera cumple la misma función de descanso, y hace referencia al ombú, ¿no? Como el ombú, como el descanso del caminante, ¿no? Como un sitio en La Pampa, en el gran llano de La Pampa, cada tanto un ombú, y siempre buscando, digamos, ¿no? Hacia el arriero, ¿no? Al laburante, el que andaba atravesando esas pampas, el ombú como lugar de descanso, ¿no? Sí, de protección. De protección también. Sí. El ombú en el campo es una invitación a frenar. En Plaza Italia. En Total. Plaza Italia también, sí. Te cobija. Siempre soñé en tirarme, parece una hamaca, ¿no? Sí, viste que sí, tiene sí. Como una forma hamaca, un departamento parece. Un departamento, sí. Un edificio, un tanto pH. Tanto mono ambiente. ¿Vos sabés que el ombú no es una planta? No es un árbol. No es un árbol. ¿No es un árbol? No es un árbol. Chan, estamos frente... El ombú no es un árbol. ¿Qué es el ombú? ¿Una raíz? No. No. ¿Una papa gigante? No. ¿Me doy? Es como un... ¿Un frutal? No. Sí, tiene su fruto, digamos, ¿no? Ah. Toda especie vegetal tiene su fruto, digamos, pero... En estrato, las plantas están divididas, digamos, ¿no? En herbáceas, arbustivas o árboles, digamos, ¿no? Ajá. Y dicen, ¿no? Porque tiene así la justificación, digamos, científica de que el ombú, digamos, no es un árbol, sino es como un arbusto. Un arbusto. Un arbusto, una hierba jurásica. Sí, exactamente. ¿No? Tiene ese lomo. Ah, lo ves? Sabía. Sí. No, pero me lo imaginé porque tiene ese lomo. Tiene forma. Pero aparte, la textura, ¿no? Uno ve la textura del ombú y te remite... No sé, diría hasta la piel del dinosaurio. Tiene esa cosa así... Prehistórica, ¿no? Y inmediaciones. Esto de que no sea un árbol y sea un arbusto también tiene que ver con que no tiene un tronco definido. Ajá. Un tallo, un cuerpo, ¿no? Que separe las raíces de la copa. Y yo hago una, desde mi ingenuidad, hago una roseta. Hago una pregunta. ¿Tiene alguna utilidad el ombú, más allá de esta utilidad social, digamos, ¿no? Que es la sombra y el descanso del caminante y es una especie viva más? Pero desde el sentido más del uso... productivo, si podríamos decir. Tiene una propiedad. Ajá. Que es laxante. Claro. Bien, sí. Es la que conocemos. La, agradable o no. La jodita de pibito, pampeana. ¿No? Pampeana, sí. De pibito, hacer un tecito de ombú. Mirá. Un poquito de ombú al mate. Mirá, ah, ¿también? Uy, yo llego a tomar mate con ombú y estoy... Anda a correr. Anda a correr, anda a correr. Bueno, de hecho, el ombú, digamos, le da la posibilidad... ¿Cómo parece el escenario? Porque da la posibilidad en esta pampa, ¿no? De que la habita junto con las personas, de poder, digamos, de sentarse en su regazo y poder profundizar, digamos, ¿no? Profundizar por, ya que el ambiente te lo determina, ¿no? Esa uno si hace el esfuerzo de abstracción, puede imaginarse, digamos, como el horizonte cortado en dos, ¿no? Lo verde y lo celeste, una línea intermedio, ¿no? Ese horizonte que nos permite una introspección, una búsqueda, ¿no? Como parafraseaba Galeano con la utopía, ¿no? Como esta de que das un paso y se mueve un poquito más allá, digamos, ¿no? Esa posibilidad de no limitación del pensamiento, de la razón, hace, digamos, que el poblador pampeano, el paisano de esa región, sea una persona, digamos, con bastante abstracción, sin necesidad de cultivarse letradamente, digamos, ¿no? Porque tiene esa perspectiva limpia y despejada que le da la pampa, la llanura, el no límite, este que nombra el negro, del relieve. El relieve no lo condiciona, no lo limita. Puede ver más allá, puede sentirse seguro porque puede estar atento, prevenido. Y bueno, eso también condiciona, como decía acá el negro, el pensamiento y el sentir y la capacidad de abstracción que tiene el paisano de la pampa. Por eso, digamos, cada niño, cada hombre, digamos, contará de su tierra de manera distinta, ¿no? Hasta incluso antagónica, pero siempre va a ser la verdad, digamos, y para llegar a ella tendrá que ir hasta allá, ¿no? Y por eso, digamos, llega a armar una rítmica tan peculiar, digamos, como la milonga, ¿no? Sí, la milonga tratamos de rescatarlo como uno de los ritmos más característicos de esta región, porque arrancamos lo es... con una milonga hoy, sí, en la voz de Cafruné. Sí. Mirá. Es uno de los ritmos característicos junto con otros ritmos como la huella o el triunfo, la típica payada. Pero elegimos rescatar un poco la milonga para comenzar con esta región y adentrarnos en la pampa, porque si bien es característico de la región pampeana, cuando hablamos de la milonga lo ubicamos más bien en lo que es Uruguay, Brasil y también Argentina. No se expande mucho más allá en Latinoamérica. Si bien puede llegar a tener otro ritmo o colecciones. Claro. Lo que es la payada y lo que llamamos milonga campera es propio de acá, del río Platense y de La Pampa. Y bueno, la Argentina llega a mediados del siglo XIX y no es casual porque tiene siempre que ver con este contexto y este marco histórico que todas las cosas tienen. Y esta necesidad que tuvo el hombre campero, el gaucho, el peón, si se quiere decir, de expresar todas sus vivencias y digamos y todas sus desventuras a partir del corrimiento de la frontera, a partir de la conquista del desierto, de la planificación de la urbanización, de querer ganar tierras, ¿sí?, las ciudades a la campaña, y en esa búsqueda por mantener su mente despejada, limpia, abstracta, de no vincularse severamente al trabajo, a un horario y a muchas cosas que imponía este nuevo orden, ¿sí?, que venía desde la ciudad expandiéndose hacia el campo, el hombre se expresa, como lo habíamos hablado en el litoral, ese hombre que veía su entorno bravo. Sí, la selva, decíamos, la ¿no? selva, el río. El río. Sí. Bueno, y el hombre de La Pampa tenía este entorno tranquilo y de golpe son muchas sorpresas y muchas cosas nuevas. Y bueno, y eso siempre se ve reflejado en las letras, sobre todo de la payada, y en el ritmo de la milonga, que es un ritmo con mucha, digamos, influencia africana. ¿Africana? Sí, mirá, mucha influencia afro desde las... digamos, que proviene desde las expresiones de los esclavos que fueron traídos, ¿no? De todas las personas que fueron traídas como esclavos, acá, a la Argentina, y también a Montevideo y también a Río Grande del Sur en Brasil. Y es una cuestión de compartir lo que se vive, porque la palabra milonga, en el idioma, digamos, original de esa palabra, que es el quimbunda, que proviene de las tribus bundas que se ubicaban en Brasil, significa palabra o palabrerío, ¿no? Claro. Esa misma acepción la usamos hoy como decir payada, como decir un contrapunto. Es un momento en el cual los... Hay un ida y vuelta, los viejos raperos, ¿no? Sí, digamos, hay un ida y vuelta. Hay la interpelación, interpelación hacia la otra persona, un reconocimiento. Primero un reconocimiento porque hay una escucha, hay una dedicación. Y luego, digamos, la constatación, digamos, ¿no? Y eso se expresa en otros ritmos, digamos. Después, también la milonga fue tomada, digamos, la palabra milonga, ¿no? No se respetó tanto esa etimología y fue tomada para designar la milonga ciudadana, más relacionada al tango y al, digamos, al espacio físico en donde se concurre a bailar, que es lo que tenemos acá en el Olga. Claro, exacto. Claro. Sí, sí. Las derivas. Claro. Y la milonga es producto de qué ritmo, digamos. De la payada. La milonga en sí es un ritmo que adopta la payada, pero anteriormente la payada se componía y se expresaba con el tono o con el ritmo de la cifra, que es algo que tenemos que rescatar porque es muy, muy bello y por eso trajimos una cifra para compartir. Si no me equivoco, la vez pasada cuando estuvo Seba Caire, hizo una introspección, digamos, de la cifra, de lo subjetivo personal, digamos, ¿no? Cómo lo llevó a su producción artística de rescate. Sí, sí. Él tocó una cifra. Uno de los temas que tocó acá en vivo fue una cifra que es parte de su último disco. Sí. Y justamente también nos contaba un poco de eso. Él también es un amante de la música así sureña, o por lo menos de sureña, la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el temita que podemos escuchar como para ir amenizando un poco? Y ahora vamos, siguiendo la línea de la Caro, vamos a escuchar una cifra de Omar Moreno Palacios. Omar Moreno Palacios. Sí, provincia de Buenos Aires, ya que no... nos sirve como que nos presente bien. Vamos a presentar. Dicen que soy altanero. Dicen que soy altanero, pero no soy fantasioso. Sencillo pero vistoso, sin jactancia. Con donaire, libre voy surcando el aire cual golondrina viajera, y te llevo a la sidera, provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso, soy bastante refaloso pa' que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tigre pa' quien me desaire. La cabo amarillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. No ando llorando miserias, no ando llorando miserias ni cobro para cantarlas. Siempre preferí aliviarlas, otros las hacen comerciable. Con un precio incalculable están con la panza llena. No mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires. No hemos nacido culebras, no hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Eso no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires. Yo soy como cueva de zorro, yo soy como cueva de zorro, no me tuerce la mentira. Y soy como asau de tira que no le hace mal a naides. No quiero nada de balde, y lo que es mío lo quiero como argentino y surero, provincia de Buenos Aires. Oh. Aura Aurita. Estamos pisando las 12 de la noche, se nos fue, en realidad, la verdad, pasaron 3 minutos, se nos fue. Pasa rápido acá, ¿no? Con el tiempo. El 29 de mayo, viernes, ¿no? Quinto programa de esta nueva época de Aurorita. Estamos en Mediaciones, metiéndonos un poco en la provincia de Buenos Aires, la pampa húmeda, decíamos el ombú, la cifra escuchábamos recién, y con eso viene pegadito. Y seguimos, sí, digamos, en esa cuestión de indagación. De los ritmos, ¿no? Y enmarcado siempre que ese hombre simple, de poca lectura, será dueño de una verdad abstracta, ¿no? A partir de esa interpelación del paisaje, del horizonte, que lo ordena, y así le puede expresar, digamos, ¿no? Lo que va sintiendo, ¿no? Y la cara hoy contaba, digamos, cómo fue el avance del territorio, ¿no? Cómo se fue ganando metro en ese lugar, y fue producto, digamos, de disputa, digamos, ¿no? Del avance que tuvo de la conquista del desierto, ¿no? Como proyecto de ordenación del Estado-Nación, ¿no? De un proyecto, de un sector de esta sociedad, de esta nación. Y no está mal, digamos, reflexionar en este momento, digamos, ¿no? Que estamos en mayo. La semana pasada vos visitaste a Galasso, ¿no? Por el 25 de mayo, ¿no? Y bueno, cuánta significancia tiene y cuánta reflexión tiene pensar la historia, ¿no? ¿Cómo se fue construyendo la historia y sobre qué símbolo y sobre qué territorio, ¿no? Entonces, en eso. En esa cuestión de avanzar, ganar territorio, ¿no? Para integrarlo, ¿no? al sistema productivo, tuvieron que haber ocupado. ¿Y quién fue a ocuparlo? No fueron los Anchorena, no fueron los Martínez de Oz, ¿no? Fue el paisanaje, ¿no? Que habitaba ya de por sí ese territorio, ¿no? Que lo conocía, ¿no? Entonces, no solamente tuvo que ir a enfrentar a los pueblos originarios porque se caracterizaban, dada la vida de ese lugar, ¿no? La entereza que una persona tiene que tener para poder vivir en la intemperie, digamos, fueron elegidos ellos, digamos, ¿no? Eso lo rescata bastante el Martín Fierro José Hernández, digamos, o lo intenta expresar, ¿no? Siendo José Hernández una persona de la aristocracia, digamos, ¿no? Un letrado. Queriendo rescatar esa historia del Martín o representar simbólicamente lo que era la vida del gaucho en el Martín Fierro, digamos, ¿no? Personificando. Por eso, digamos, en esa situación, en esa conquista del desierto, en esa situación de ganar el territorio, se cría, se reproduce de alguna manera. Simbólicamente, la persona que está ahí, ¿no? Y en esa soledad. Esas personas, con esa simpleza, pero con un sentimiento tan arraigado, tienen que expresarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese paisano expresa su sensibilidad desde lo poético y de su espíritu viril con una danza, muy característica de la zona, que es el malambo, ¿no? Y entonces, el malambo, vos como bailarín... Yo te hago una pregunta, vos que sos un tipo... Me metieron en problemas. No. Sí, quizás, no sé, porque dije. Porque voy a hacer una pregunta en la cual. Te hago una. ¿Qué pasa con la mujer en el malambo? ¿Dónde está? No, a ver. Sí, yo no voy a. Uno, como. A mí me gusta bailar. No, a mí sí. Me gusta bailar folclore, ¿no? Sí. Yo aprendí. Tampoco hace tantos años que uno baila, sí. No me he criado en ninguno de estos ambientes más. Sino que lo mío fue una yo adopté algo que si uno mira en su génesis de la vida, digamos, es bastante ajeno, digamos, a su realidad. Yo nací en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata, salvo que mi viejo escuchaba un poco de Cafrune, Mercedes Sosa y demás, pero con toda la vida rural no tengo mucho que ver. Sí. Yo empecé a bailar, digamos, acá, así, nada, acá en Las Peñas, me entusiasmé con un ritmo. No me considero ni folclorista, por decirlo de alguna manera, en el Día del Folclorista. No me considero así. Me creo alguien que le gusta bailar folclore. Me gusta la danza, en realidad. Me gusta bailar y me gusta la danza. He encontrado como primario, digamos, como primero, el folclore. Y encuentro también esas cosas que a veces me resultan raras y extrañas, ¿no? Por ejemplo, nada, es cierto, digamos, los roles históricos en la danza folclórica ha sido, digamos, que el malambo perteneció a los hombres. Eso es lo que se cuenta hoy. Uno a veces, después indagando un poquito en su ingenuidad y queriendo meterse un poco más, por ejemplo, se mete a ver algunos... El otro día miraba un video sobre una de las presentaciones del Ballet del Chúcaro, el Ballet Nacional, digamos, ¿no? Con Norma Viola. Y hay una representación que ellos hacen ahí de un rancho y demás, y aparece la típica figura, ¿no?, de Norma Viola con la pavita y con el vestido, y ella en un momento suelta la pava en pleno malambo, digamos, de cosas, ¿no? Como que estaban los hombres malameando, y ella, como mujer, se planta, ¿viste?, suelta la pava, se levanta la pollera así, se remanga, y empieza a zapatear. Entonces yo no sé hasta dónde es eso cierto, digamos, ¿no? Que el relato, digamos, uno ve en todas las competencias, los festivales y demás, o conoce, digamos, que tiene que ver con eso, con la idea de la, vos decías, la virilidad, la destreza, la hombría y todo eso que se le quiere dar al folclore. Uno tiene otras lecturas. Por ejemplo, yo traía hace poco un libro de Atahualpa Yupanqui que él tenía otra lectura o veía otra manera, digamos, de malambiar, ¿no? O de zapatear, ¿no? Y él decía como que tenía más que nada, si bien lo hacían los hombres, con una cuestión más de travesuras y, digamos, de picardías, que eso es lo que conserva, digamos. Después viene todo el tema de las competencias, pero, que es una realidad también y que hay que borrar. Es cierto, digamos, el folclore... Sigue siendo muy machista, digamos, porque es el hombre, los malhembradores son hombres, y se sigue estando con ese estereotipo de mostrar fuerza y coraje y ¿no? Y romperse el alma, digamos, así. Nada, yo, por ejemplo, en mis talleres, me gusta que la mujer zapatee, y creo que las mejores zapateadoras que tiene la Ciudad de la Plata hoy son mujeres. Claro. Sí. Sí, sí. Pero... Bueno, justamente la pregunta, digamos, no era ingenua, digamos, sino es. Es un punto de conflicto, digamos, ¿no? De que requiere luz, de indagación para echar luz, digamos, sobre eso. Porque uno se piensa en ese ambiente básicamente, digamos, quien estaba en la frontera eran varones, digamos, ¿no? Quien estaba en la frontera eran varones. Entonces, en ese entretenerse... De alguna manera, porque era eso, lo rescatando a Atahualpa Yupanqui, que digamos, más allá de la impronta de lo que hoy los ballet quieren implementar o reivindicar desde la danza, digamos, desde la postura, de alguna manera hacer una significancia, esa cuestión de la virilidad, de la presencia del varón, más allá de eso, digamos, no hay que perder de vista que toda danza tiene su arraigo en lo popular, ¿no? Y lo popular, digamos, está el entretenimiento, el pasarla bien. Lo hablábamos la otra vuelta con el tablado, sí. Lo hablábamos con el chamamé, sí. Lo hablan acá con la cumbia. Sí. Y en definitiva, digamos, el malambo nace en esa circunstancia, sí. Que no está la mujer en la frontera, sí. ¿No? En la frontera con el indio, ¿no? Ocupando el territorio, ¿no? No está la mujer, digamos. No está porque, digamos, justamente está en otro lado, ¿no? O está en la casa, sola, con sus hijos, ¿no? Esperando al gaucho, llevado por la milicia, por creer que es un vago, ¿no? Que es un mal entretenido, ¿no? Entonces, la mujer está ahí, pero no está en la frontera, ¿no? ¿Y acá la mujer dónde está? ¿Caro? ¿Con la milonga y el malambo? Y son géneros, como vos decías, o ritmos muy... con, digamos, puede ser que hoy se reivindiquen muchas cosas y en las cuales la mujer esté presente, zapateando, siendo protagonista, pero en la génesis del ritmo hay que, digamos, echar un poquito la mirada hacia ese punto y ver, como decía el negro, que este paisano, este gaucho que fue llevado de prepo por la milicia, tenía ese espacio o ese momento para expresarse, para entretenerse con sus compañeros. Y también es una forma de demostrar resistencia, de mostrarse firme, de mostrar todo ese valor, como vos decís. Y sí, hoy lo podemos observarlo con una mirada crítica. Pero en su momento, digamos, era lo más rico que podía llegar a tener dentro de una milicia. Sí, lo más también libre que podía llegar a tener un gaucho. Dice un tal Ventura Lynch, ¿no?, de que muchas veces la justa, digamos, cuando ese contrapunto, hoy lo llamamos contrapunto, ¿no? Sí. En ese contrapunto llegaron a durar hasta 6-7 horas. Inclusive, hay un dato que en Bragado hubo un contrapunto donde en 1887 se bailó un malambo durante toda la noche. Donde cada bailarín tuvo 76 figuras. Porque la idea del malambo, ¿no?, tiene que ser elegante, ¿no?, con la punta, con el taco, con el barrido. A su vez, eso tiene que ser acompensado, digámoslo, rítmico, con la música, ¿no? Entonces, el malambo es la interpelación hacia la otra persona, con todos sus ademanes, con todo su firulete, y la otra persona lo tiene que representar. ¿Está? O sea, yo te desafío a vos, ¿no?, con un baile, con una danza, y vos tenés que hacerla igual. Y cuando vos me contestás, no solamente me la tenés que repetir, sino que me tenés que contrapuntear. Y me tiene que tirar algo más, interpelarme, para yo poder seguir, ¿no? Las devoluciones de las mudanzas, como claro. en ejercicio. Yo voy a hacer una confesión, sí, de parte, digamos, de mía. Sí. Que quizás eso, me corre un poquito del... nunca he sido, digamos, a mí me gusta mucho bailar folclore. Hace un tiempo que lo hago. No, mi fuerte no es el zapateo. Y sabés que no es lo que más me gusta, encima. Esto de los roles de los hombres, ¿no? Como sí, que sí. El tipo que le gusta, el hombre que le gusta bailar folclore, tiene que zapatear bien. Y está bueno, tiene que zapatear bien, todo, digamos. Todos tenemos que zapatear bien porque es hermoso zapatear. Pero a mí no es lo que más devoción, en esto que hablamos hoy, no es lo que más devoción me genera de todas las danzas. Yo creo que a mí hay algo que me mueve por otros lugares. Es más, muchas veces disfruto y me gustaría poder zarandear más. Sobre todo también porque me canso mucho. Uno sale una peña y estás 4 o 5 horas zapateando y llega un momento que no das más y está bueno hasta zarandear un poco. Estaría bueno eso, ¿no? Salir o que quede esa idea, esa impronta de empezar a romper un poco estas cosas medias esquemáticas de los roles y pensar, bueno, nada, el malambo tiene sus significancias históricas, está bueno conocerlas, de dónde vienen, cuáles son las adjetivaciones que se le ha puesto en cada momento histórico a todo eso, ¿no? Y empezar a pensarlo de nuevo, digamos, ¿no? Sobre todo desde este lugar, ¿no? Decir, bueno... Justamente, digamos, ¿no? Indagar, ¿no? Volver, digamos, a recopilar, digamos, para justamente ponerlo en situación. Y a partir de eso, reconstruir, revalorizar, ¿no? Desconstruir y construir, ¿no? Todo el tiempo. Lo que está bueno también, digamos, de las características actuales que tienen estas danzas es que no solamente la mujer va ganando participación en la danza, sino que también tenemos que tener en cuenta que son bailes que se ejecutan con música en vivo. Y la mujer también está ganando mucho, digamos, mucho lugar en el instrumento, en esta música en vivo. Hay parte de los oyentes, de las oyentes y de todo todos los quienes nos escuchan noche a noche. Por ejemplo, hay una bailarina que nos está escuchando en este momento que se llama Victoria Echeverría, que ya la citamos recién, la Vicky, y ella nos dice, tomando encima, ¿no?, el Día del Folclorista, que tiene que ver con el aniversario del nacimiento de Chazarreta, Andrés Chazarreta decía que las mujeres sí zapateaban, digamos. En todas sus recopilaciones que él hacía, él sí veía, ¿sí?, que la mujer zapateaba. Y ¿no?, desde mi placer más íntimo, te digo que se nota mucho en la expresión del flamenco. La mujer se expresa a través de los pies, y del zapateo, y de las vibraciones que se le producen en el cuerpo. Hermoso. Claro. Sí. Y es así, te mueve la sangre el zapateo. Eso. Bueno, se nos pasó el programa volando. Mucho, estuvo lindo, ¿no? Hoy tranquilo, nos vamos deslizando. ¿Qué trajimos para ir cerrando esta primera parte? Porque es una primera parte también, ¿no? Recién estamos llegando, vemos a lo lejos, en la distancia, el Ombú. Recién nos estamos acercando a La Pampa, bajamos, como decías vos, Negrito, en la estación de La Croce, ¿era que bajamos? Sí, La Croce. ¿Sí? Pasamos el alambrado y estamos empezando a ver, ¿no? Nos estamos empezando a meter, escuchamos una cifra por ahí en la primera pulpería o el primer almacén. Y se divisa un Ombú. Y se divisa un Ombú. Algunos malambeando ahí, vamos a traer la guitarra para la próxima y hacemos tran, tran, tran. Do, re, sol. Do, re, sol. ¿Con qué nos vamos entonces para cerrar esta...? Bueno, justamente nos vamos con un malambo, ¿no?, del mismo autor, Omar Moreno Palacios, sencillito y de Alpargata. Y antes de irnos, vamos a dar un saludo al Tata, ¿no? El Tata, hoy no nos visitó, no salimos de nuestra frontera, nos quedamos, claro. ¿No? Si bien salimos de otra manera... Sí, ¿no? Nos fuimos a Latinoamérica... Claro, no estuvimos indagando, si bien siempre se nos hay vasos conectores, digamos, con toda la América Latina y el mundo, sí, pero no estuvimos indagando, ¿no? Hoy nos quedamos por acá, estábamos medio con fiaca, ¿no? Quisimos salir más allá de la esquina. Chicos, muchas gracias. La semana que viene tenemos esa transmisión en vivo del auditorio. Vamos a ver cómo nos metemos ahí para poder estar mencionadas las columnas, estar presentes las columnas más que nada. Le decimos a todos muy buenas noches y eso, que se vengan, vénganse la semana que viene. Es la idea de la transmisión en vivo del auditorio también es que es una forma de sacar un poco la radio del estudio. Vamos a hacer un bonito contribución, tenemos que autogestionar y financiar esta radio, también es un poco para eso, vamos a estar compartiendo, nos confirmó el Toby Villa, que va a venir tempranito, seguramente hagamos ahí un empalme entre el programa que está antes que nosotros, el Berretín Cultural, en la cual están presentes los tangueros del Olga, así que vamos a hacer un poco, aprovechando el repertorio del Toby, un poco de tango y folclore. El Pato Molina también nos confirmó, así que ahí nos vamos a meter con Tucumán. Vamos a ver si capaz que le podemos hacer que nos haga alguna mención a algunas cosas de Buenos Aires también. Pero eso va a ser un poco el folclore nacional que va a estar presente. Y después la idea confirmar a un grupo colombiano, ¿no? Como para poder decir, bueno, meternos un poco más allá de nuestro continente y tener todo lo que queremos hacer nosotros. Todo unificado. ¿Estamos preparados entonces? Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a Pana, nuestra operadora. Saludito final, Caro y Negrito. En especial un saludito hoy a un oyente muy fiel que es mi vieja, que está en Carlos Casares, prendida ahí a internet, escuchando el programa y bueno, le agradezco mucho. Negrito. Yo le mando un saludo a Frida, que... está escuchando, me llamó antes, así que le mando un gran abrazo y bueno, nos encontramos abajo, la semana que viene. Abajo, vamos a malambearle nomás. Y estuvo bueno el aporte, la compañera ahí. Excelente. También más allá un saludo que Chazarreta, digamos que no llegó a la provincia de Buenos Aires, pero anduvo por ahí, por el norte. Vamos nomás. Tengo un rancho retaco de barro quinchao para guitarrear y cantar, ola de pato el fogón para churrasquear, poder refrañar y matear. Es de acacio la cumbrera pa' que jilete los vientos, sencillito y de alpargatas. En mi rancho les prevengo porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noches largas se agencia o pa' cielo raso, sencillito y de alpargatas. Es mi rancho les prevengo porque no conozco prenda que no se parezca al dueño, y se le aplanao el piso por mudanzas de malambo. Sobre la frente se echao el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan, puestero y patrón cobijar. Postezando está la puerta pa' que de entren sin distingos, sencillito y de alpargatas. En mi rancho les prevengo porque no conozco prenda que no se parezca al dueño, y le agradezco al Creador que con su gracia divina, sencillito y de alpargatas. Es mi rancho les prevengo porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Te ha crucificado en barro por no quitarte la vida.